sorprender. Al pasar después de tantos años, eras tú, eras tú, eras tú. Entendí que sos mujer. Eras mariposa en tu jardín, corriendo de guardapolvo blanco. Te llevo a pasear cuando todo el barrio.